movera. Esta es mi cumbia, ya llegó para quedarse, para que todas la bailen y empiecen a mover. Todas las pibes veniendo bien sexy, todos los pibes se la quieren mover. Todas las pibes veniendo bien sexy, todos los pibes se la quieren mover, mover, mover. Este es mi sonido, nunca se va a parar. Levanten bien las manos, no las dejen de agitar. Que llegó mi ritmo, lo que tú esperabas. Para los DJs, ponlo a sonar. Las manos no las dejen de agitar.